en lo que es mural, Santiago Onrein, que es el creador de, del mismo. Y lo tenemos al teléfono en este momento. Hola Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Pau. A pleno, me imagino, con esto que se viene, no se viene la lluvia. Ay, sí, bueno, ya guardamos todo, ya está. ¿Qué ya estamos tranquilos. Me pregunto, ¿los muralistas terminan siendo también trabajando para el servicio meteorológico? Digo, porque, viste, te dan un trabajo, pero vos vas tanteando el cielo y ya te la venís venir, ¿o no? Sí, más o menos, la rodilla, más que nada. De tanto trabajar en cuclilla. Y sí, olvídate. Sí, con los años se estropea bastante los pies trabajando de muralista. Y sí, olvídate. Santi. Así que más o menos vamos tanteando cuando va lloviendo. ¿Y cómo va el mural? Contame. Bien, ahí estamos ahora con el retraso de la lluvia, pero bien. Llegamos, vamos que llegamos. Faltan detalles nomás. Claro. Bueno, ¿viste? En las redes se mostró solamente lo que es blanco y negro y sí. Hay un Cerati realista gigante que estoy haciéndole los detalles. Me encantó cómo, sí. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo se trabaja sobre algo? ¿Calcás, lo dibujás tal cual? ¿Cómo es el realizar una figura así que es casi igual al disco, te diría? Sí, bueno, esa figura, para que sea más sencillo y más rápido, la hacemos con proyector. O sea, uno puede dibujarlo a escala y quedaría igual, pero lleva mucho más tiempo. Entonces, más rápido y lo pasamos con el proyector y lo calcamos. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? ¿Cuándo empezaron con todo? Sí, ¿cuándo empezaste con esto? Como 3 meses. ¡Wow! Trabajando, sí, igual trabajando tranquilo, siempre me ayudó Reina Momo. Y ahora somos 5 personas pintando. ¡Ay, buenísimo! También que tienen... Sí, para poder llegar. Claro, pero gente que de onda o gente que sabe de la historieta. No, profesionales, gente que sabe, que estudia, que ya ha trabajado conmigo. Bien. Que no, gente que se dedica justamente al muralismo. Santi, y se habla de que este mural habla un poco también de la historia de Cerati, su paso en la trayectoria musical, ¿puede ser? Sí, yo lo que agarré, lo que de donde me inspiré, fue de lo que hice un estudio de la gráfica que ha usado a lo largo de su trayectoria, tanto en Soda Stereo como solista. También ahí cité un poco el último disco que sacó Póstuma, primer disco que es Infinito, que hice toda una guitarra que es azul, la Jackson, la de él, la que es una guitarra gigante de 30 metros. Más o menos 30 metros. Y que todo pintado como si fuese de brillantina, todo con circulitos, hicimos no sé cuánto, nos hemos matado pintando circulitos. Y que ese disco es toda la tapa azul, como si fuese también de brillantina, que se llama Infinito. Después también, no sé, hay un cielo con una ciudad que, bueno, en el Fuerza Natural, que citando a la Fuerza Natural, hay también del recital, una cita del recital de ahora, Ecos. Soda Stereo también ha sacado mucho en su gráfica la lluvia del televisor antiguo, que se llama Glitch. Sí. Bueno, también he hecho una parte. Siempre con brillantina, colores metalizados, como respetando lo que es mi estética y mi impronta. Entonces, cuando pasan los autos o cuando baja el sol, la guitarra está toda rodeada de pintura metálica, cromada, eso brilla un montón, una luna totalmente metalizada que brilla cuando baja el sol o cada vez que pasan los autos la iluminan y se enciende. ¡Qué belleza! Esta locura, sí. ¡Qué belleza! ¿Te hubieras imaginado hacer algo así antes? No. La verdad que me den una plaza para crear. Bueno, justo con Paula Battistoni, la arquitecta, y la verdad que nos dieron así una plaza para crear. O sea, está buenísimo. Así que las calles de la plaza también tienen la forma del puente y del clavijero de la guitarra. Esa es bastante loca. Después la iluminación, ellas nos dieron para hacer todo, o sea, tanto los riegos, la iluminación, todo. La iluminación a la tardecita noche es muy cálida, es como un lugar intimista, como para venir, estar tranquilo. La verdad que es tipo shopping, luz blanca, así simple. Sino que te invita a estar en un lugar tranquilo, relajado, hermoso el lugar. La verdad que sí, además que contaba, mientras esperábamos ahí la comunicación con vos, que es una plaza que siempre había como necesidad, siempre había alguien en esa plaza, una mujer que, no sé, o vendía macramé o un niño que siempre la estaba ocupando. Faltaba ponerle esa pintura y ese amor que ustedes le están poniendo en este momento, pero ya estaba como apropiada por su gente ahí en el barrio. Sí, el barrio Intihuev arma la feria también. Tal cual. Que se llena, la verdad que esta feria es un éxito. Así que ahora también van a contar con un escenario. Wow. O sea que se viene, sí, la música escenario. Pleno. Sí, como para que la feria también se pueda extender y no solamente estén artesanos y artistas, sino que también puedan haber recitales, danza, un escenario bastante grande. Para lo que es las callecitas y eso, el escenario es bastante cómodo. Santi, que ahora, bueno, el sábado se inaugurará, vos la verdad sos un muralista a las 18, tal cual, sos un muralista de la hostia, has hecho un montón de murales acá representativos en la ciudad, ¿es uno más este o significa, tiene otra cosita más ahí en el cuore tuyo también? ¿Cómo? ¿Es uno más que se realiza o cada mural te deja algo a vos como artista también? No, a mí cada mural me deja algo y siempre, por algo, siempre me vuelven a llamar para que haga charlas sobre el mural o siempre están activos. Pero este mural, no sé, para mí es como por mi fanatismo con Gustavo Cerati y por crear una plaza que... No sé, tiene algo especial. Y además la plaza esta tiene también algo especial para mí. No es mi barrio, pero es el chico que vengo a esta plaza y no sé, tiene un amor. Como, además es gigante el mural. Son 90 metros de largo. Wow. Entonces, me dejaron crear a mi gusto. Y después, obviamente, que hemos consensuado con las demás creativas, pero me dejaron crear. Y eso no tiene precio. Santi, ¿qué significó para vos ahí cuando la hermana de Gustavo lo compartió en sus historias? Un honor, la verdad que sí. Sabía que ella estaba al tanto, habían invitado a parte de la familia a venir a la inauguración. No sé qué actividad habrá ese día, pero el sábado, pero no, lamentablemente no pueden venir. Pero ya sabía que estaban al tanto. Pero que hayan compartido, sobre todo también Flaco Estéreo, que es una página, un portal bastante oficial, que también tiene muchísimos seguidores. La verdad que hoy las redes me están exportando. Por suerte, que está buenísimo. Y eso que solamente se compartió, está compartiendo un pedacito del mural. La verdad que sí, no me quiero imaginar. Con todo esto que me estás contando, porque yo tenía solamente una parte realmente del mural, pero con todo lo que me estás contando, digo, wow, todo lo que falta ver. Ah, sí, falta un montón. Es solamente lo que se ve, es un pedacito, es una figura, es un rostro, pero va a haber mucho más, o sea, y más sorprendente todavía. No me quiero imaginar. Nada, y estoy, la verdad que estoy orgulloso. Lo hemos trabajado muchísimo. Por ahí a veces no se nota, pero fuimos muy quisquillosos en cuanto a detalle. Y hay líneas de 1 centímetro por 1 centímetro por 12 metros, que son, no sé, 70, 80 líneas que miden 1 centímetro. No, es una locura. Después todos los círculos, cada uno de colores minuciosamente puestos en... vertical y horizontal, después todo, no, hay trabajo chino, le digo yo, después todo palito para el, que son, no sé, cientos y cientos, para simular lo que es la lluvia de televisión, la verdad que es un trabajo bastante minucioso, por eso que se tardó tanto. Santi, qué orgullo, qué lindo realmente que hayas podido hacer esto, que la hermana del mismo, la familia de Gustavo lo pueda ver y disfrutar. Sería buenísimo si pudiera venir a alguien a esta inauguración para poder recrear y que le puedas transmitir en vivo y en directo todo lo que el trabajo realizado. Pero realmente maravilloso lo que has hecho. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pau. Ahí te dijo para que puedan seguir esos mínimos detalles hasta que se largue. No sé cómo van a manejarlo ahora. Pero por suerte sí, te digo... Sí, acá ya está lloviendo, pero igual un poquito seguimos. Ah, bien. Bueno, mira, bueno... Ya guardamos todo, pero con lo básico. Están ahí los chicos. Yo me corrí para hablar, pero ahora vuelvo. Igual tranca porque mañana, viernes y sábado, no hay nada de lluvia. Así que se va a poder seguir tranquilo. Ay. Qué bueno, porque no podemos retrasar más. Santi, escúchame, queremos pasar algo de Soda, pero o de Gustavo, pero te vamos a dar a elegir a vos el tema. ¿Qué tema te gustaría escuchar? Ay, bueno, pues poneme Ciudad de la Furia, que es con el que estamos trabajando, la temática que nos han dado los vecinos del Intihué. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ahí va a sonar, grande para vos, dedicado a vos, Santi. Muchas gracias y a toda la gente. Muchas gracias. Beso. Abrazo.